en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Comenzamos una nueva audición de Patria Soñada. Vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por la radio web laretaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde los megajuicios del Cóndor y la defensa de los derechos humanos en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Vemos que el gobierno, por medio de los técnicos, entre comillas, que están haciendo evaluaciones para darle un valor al pasaje, hacen lo imposible para que las tarifas suban sin por ello obligar a las empresas a mejorar la dotación. Si ya está suficientemente comprobado que el 30% de las unidades está parada, y más del 60%, por no decir todas, tiene más de 20 años, son carretas con motor, sucias o mugrientas, por dentro y por fuera, que no guardan el mínimo decoro y respeto por los sufridos usuarios que, encima, no pueden optar por otras empresas porque desde el Ministerio de Transporte, no dan las posibilidades para que ello ocurra. Por más que se presenten nuevas empresas, no hay datos de que hayan pasado de la mesa de entrada del ministerio, con lo cual se puede afirmar de que es una orden de la dirección. Por otra parte, en vez de exigir a las empresas de que cada año cambien, aunque sea el 5% de su flota, con todo el dinero que se les da, que se les ha dado, podrían cambiar más del doble anualmente. Los empresaurios, realmente saurios de dos patas, son los impresentables que suelen verse como empleados del Estado Nacional o Regional o Municipal, dipuchorros o senachorros, cualquier cosa menos cumplir con su función principal, que es desarrollar el transporte público. Parece que la relación con las grandes concesionarias de coches y motos es cierta, porque la gente, él o la usuaria, con un poco que pueda, se compra una moto, motoneta, cochecito, para llegar temprano a donde sea, o por lo menos para poder ir y volver con seguridad. Porque en la medida de que las grandes concesionarias y las motos tuvieron aquí su ensamblaje o producción directa, la condición del transporte se fue deteriorando. El tranvía, que es eléctrico, que no contamina, que no cuesta mucho, puede estar todo el día en funcionamiento. Fue dejado de lado cuando una descompostura mínima se producía. Resultado, se murió el mejor transporte urbano de pasajeros. El tren que vinculaba los pueblos nunca le dieron lugar para modernizarse, ni siquiera cuando se consiguieron unidades usadas, pero todavía con uso posible de una década o más. Todo es camión, colectivo chatarra, autos o motos. Allí está el gran negocio de las cubiertas, los accesorios, los repuestos, etc. Todo auto que ya no pueden circular en rutas europeas, yanquis o asiáticas, viene al Paraguay con recauchutaje. Nada importa más que el negocio, que es de unos pocos y cuyo smog lo pagamos con problemas bronquiales las mayorías. El pasaje En definitiva, por 3.000 guaraníes es caro, por las condiciones de los micros y el servicio que prestan en general es tan pésimo que con 1.000 guaraníes y los subsidios que reciben ya deben contentarse. Esa manga de delincuentes y hurreros. Todavía está vigente y creo que más que antes la visión del dirigente obrero campesino Ramón Medina, que habla sobre el tema de las tierras mal habidas, que aunque lo rechazó el Congreso, podemos empezar a pensar que ya lo van a poner de otra manera, porque no ponen en práctica la reforma agraria. Y mientras no se ponga en manos de la gente que quiere trabajar las tierras, que es campesina, que vive del trabajo en la tierra y que es lo que bien sabe hacer, mientras esté en manos de los delincuentes, tenemos que tener en cuenta que lo van a tratar de seguir haciendo. Es importante tener una visión y una versión salida desde la base. Escuchamos entonces a Ramón Medina, que es de una comunidad y cooperativa agraria. Paco, de 2012, ahí no me tenía estatuto agrario revolucionario, ni no ni cumplido. Pero ni a reconocer a nada que está lo mitado de vacía, fue 2000, año 2000. A estamba eñamo en gay, pues, cosa ni han de favorecer a nada como pueblo, como derecho de nuestro pueblo, como campesino. A dos cosas fundamentales la importante allá. Primero, ni han de ya es que la del Estado, la del Inderbe, oye, practicaban a la agricultura familiar campesina, era la PTI, agricultura sostenible, sustentable, a respetar a la medio ambiente y los recursos naturales. Allá. Vea la ñandella, es acuela, aunque a la unía la ñandella estatuto agrario. A segundo, vaya, es que los sujetos de la reforma agraria eran los campesinos paraguayos. Muy bien, la realidad es otra cosa. La realidad es que lo mitado gana la vivir con la lucha, con el sacrificio. La Estado paraguayo, no hay la ñandella luchado la vivir, no celebráis y cuál, a ñandella le dije está plugar, de ñandella compañero, pero, o ganar la vivir, hace siempre a lo mitad. De cero, el luchar de vivir. De la pecero, en organizar de la pejama. De escuela cero, en organizada de escuelas agua. Voy la escuela Oyapó a la pueblo. Voy la puesto de salud Oyapó a la pueblo. Lo mitad paga docentes a honores, o paga enfermera. ¿Por qué? Porque con el Estado paraguayo, como no hijo, y tú tienes agua la moría, dejar de ganar su escuela a la organización Upivela y cuando eres ya eres, me abandona. Hay que reconocer a la gente, está pichado, que ya llegó. Ojo, llegó, otro lado, o migra, oye, por acá. Pero vea, pues, oye, ya ve campesino, o bueno, hay que subir otro campesino. Jamás, oye, por la sojero brasilero, que la llené, está bien. Ojo, o coimea a los funcionarios del INDER. O coimea, su escuela. Ja, o permitir su escuela de Estado de Lupide. Oye, por unos cacos años de cuáles años, por un año de moseña de ojo, pues estás y cuáles años de la picadera. ¡Jau pesa! Esto en el tiempo, ve, oye, repartir la vivir, ja, esto en el 10, pesa de ahí, oye, repartir. La Estado oído permitir la brasilera, fuera a la sojera, fuera hoy. Jau golpea dos cosas: o golpea la agricultura familiar campesina, o golpea la medio ambiente, ja, ya de moseña de ella en el territorio. Pero vea el estatuto agrario que se inda UPC y la ajá. Entonces UPC ahí no me está ni organizada, ni a luchar, ni a combatir, ni a jarse, ni a denunciar. Resulta ser que han abajo ya botadas y cuál. Veje y jabe el estatuto agrario, ve. El artículo 88 del estatuto agrario, veje y allá. ¿Quiénes son los sujetos de la reforma agraria? Jaupepe claramente era campesino, oye, dedicaba a la agricultura familiar campesina, era paraguayo. De los 8 millones, Ñandeña denunciada como tierra mala vida, según la propia Indere, y que 2 millones de la oña la campesino paraguayo. Es decir, 10 millones de hectáreas de tierra oña Ñandeña ya es supe que es o que fue patrimonio del Estado. 8 millones oña en manos de los no sujetos de la reforma agraria. ¿A dónde la oña la en manos de los campesinos paraguayos? Upearepe, oye, ella ve 4,5% de las tierras productivas hoy en manos del campesino, pues hay 2 millones de hectáreas. Hay pope, pues hoy 8 millones en manos de los no sujetos de la reforma agraria. Upearepe, te hay violación. Gracias a los mitades. Tenemos lista de comisión vecinal sin tierra o planilla de censo sin tierra. Ñañe imputa pa' tema de por la justicia. Amba, ese hijo y cuello le con la lista de Horacio Carte, oye un Pepe Mario Aldo Benítez, oye un Pepe Berlin, oye un Pepe Barchini, Zavala, Ardaña, oh, mira, no imputa ahí. Ah, en vez de que oye ya pobre te di ley, oye recupera a la tierra mala vida, con el que oye pobre te di ley, o legaliza para jamás la tierra mala vida. Y pobre. Entonces, ¿qué pasa? Ni andé paraguayo ya después de derecho a la tierra, allá luchaba ya en esta vecina, o a zapaiteta ya en de seguro y co-delincuente, porque lo pensaba, hijo ya en de tratar, güey, de delincuente. Allá, pero cuando ahorita más vete y ley. Porque un aleta su escuela la tierra mala vida, Jañandé ya lucha automáticamente, ya asata, ya sé. Ya hay coche, ya hay como delincuente. Cuando hay coche, Iñandé de Jeña invadija la propiedad privada, poñandé ya eso que la pende título o falso, pues eso ya revisan a vender 10. O la pende título y no pende. Está en una invasión de propiedad privada. A México pedimos a la Zavala, a la Carte, a la Marito, humillando de coi la plata suficiente 24 horas, una vez que no sea la ley, 24 horas y título o eran en vivo. Pero ya posee ahí, coi no. Pues pégalo, ya quien lo compra, porque con artículo, ya 16 puntos oye cambiar el estatuto agrario, pero 8 panana y de ir. Con artículo 88 de la Constitución Nacional del Estatuto Agrario, ley importante, vea, porque Peala o definía más para la paraguayo, a la campesina, o le coa derecho a la tierra. Papá, y cuál es lo docente de ir, yo le cota derecho, y bien, perfecto. Hoy problema UPEA. La INDER, vende y PUCUBE y maná las trámites, no hay poli problema UPEA. Pero co.coa, con artículo 88 del Estatuto Agrario, ¿qué? Dice, por única vez, todo lo que no son sujetos de la reforma agraria y catuto legaliza ley. ¿Qué hablamos y qué? ¿Qué hablamos ya? Agregata. ¿Qué hablamos agregata? Por única vez, por supuesto, de los 10 o 8 moros, y lo leí en la gustada en el depósito. Allá. Entonces, coagina, compañero, la situación. Todo Moisés tiene conocimiento, ¿no? Por eso, pase unidad de acción social, a ver yo ayudo, lado, gina, y lo mitad, pea, la proceso pesa. Oye, aprobar Cámara de Diputados, o que ya aprobamos. Oye, tratar a Cámara de Senadores. Allá. Cámara de Senadores, y que tú ya por dos cosas. Y que tú, o sea, tres cosas. Y que tú vas a aprobar un GCT, Cámara de Diputados, y que tú vas a aprobar con modificaciones. Tera y Catú os rechaza totalmente. La Yico ahí dima es para la olla pota ahí. Me andé y me por el rechazo total. Por el rechazo total. O por lo menos el artículo 88 no me modifica ya. Allá, umi 8 y 14 modificar para un pebe y para un pudo ahorita en ambide porque umi 16, umi 15, umi lo leí yo de cuerda, maná. ¿Usted la es importante? Peña importante, a tu señal de maná es. Y 14 ya pues y para ahí con modificación, pero rechazando totalmente el cambio del artículo 88. Umi modificación, que habilita la legalización de las tierras malavidas. Vea la ñandela, ñandela de punto, señor. Upea, pues yo lleven a diputado, ve. Papá, yo soy presidente de la República, entonces pega que te iba a estar yendo para mañana 24 horas. Entonces, lo mitad, oye, prepara seco junio, usted ve, vamos, creo que el 13, 14. 14. 14 de junio. Y que a tu mamá, ese día tú ves de inmovilización. Lo mitad, oye, pues se ve de inmovilización, como hoy hay una pandemia. Allá, cuéntame, pues ahí se ve de sábado, de hoy, de inmovilización, tu chayo y comité Santa Rosa de la Guadalupe. Asentamiento Pedro Jiménez, asentamiento Santa Bárbara, o Yirurey, que tiene mensura judicial. A Inderpe, a Leteima, no se invade, burocracia, corrupción. Jaupe, a cuapé, ahí yo colocáis que hay cuatro temas. No resolvéis la lomita problema, cuando resolvéis ese, igual hay problema de los dueños de la tierra. México traemos un saludo con cariño para todo. Y con música ranchera de mi tierra, con el arpa y la guitarra compañera, este canto les venimos a entregar. Paraguay, cuánto te quiero y aquí te demostraré. Guadalupano sincero, vengo a rendirte mi fe. Como todo promesero, yo rezaré en Cacupé. Los paraguayos hermanos son de gran inspiración. Quisiera darles la mano mostrando mi admiración. Igual que los mexicanos le cantan al corazón. El mismo día que lamentablemente se descubrió el cuerpo asesinado de la joven Isaura Mogado, desaparecieron otras dos jóvenes mujeres. La lentitud de la policía es la de siempre, pero tiene sus razones. Hay todo un gran sector de la policía, sobre todo en los altos cargos, o en los cargos que tienen que ver con el jefe de calle, que tienen relación con el proxenetismo, con la trata. Así que es factible que le dijeran que la tenían y no se movieron, porque en realidad, si hubieran querido, lo hubieran encontrado pronto. Estaba cerca, pero no la buscaron. Aunque en este caso, las que hicieron, en el caso de las dos jóvenes chicas, las que hicieron claramente la diferencia fueron las amistades de las chicas y se las pudo ubicar. Pero lo que también llama la atención es que ninguna fiscalía se hace cargo de tomar el caso por sí misma. tanto el de Isaura como otras tantas chicas y niños y niñas que se pierden y sin embargo no mueven nada, hasta no mueven el traste de la silla hasta que la policía avisa. Y si la policía no avisa, chau, no fue. Ellos no se enteraron, aunque todo el mundo hable de eso. Esta vez salió bien. En la mayoría de los casos no están atentas las amistades y o la familia y se pierde un tiempo precioso. A ver si alguna vez se enteran, tanto la policía como las fiscalías, de que las primeras 24 horas son las más importantes. Y realmente tenemos que decir bien por todas ellas, por las amigas de estas dos chicas que se movilizaron y inundaron las redes con sus caras y se hizo prácticamente imposible moverse para los delincuentes, si es que estaban con delincuentes. Por otra parte, es interesante cómo desde el gobierno avanzan y retroceden con las leyes cuando estas son de interés de las empresas. Todo vale. Aun cuando la ley anti-hule, que es de la que estamos hablando, es absolutamente necesaria. La experiencia indica que las empresas, cuando les conviene, siguen adelante con las viejas prácticas. En este caso, hacen las bolsas que se entregan en los supermercados o hipers con bolsas que son de plástico reciclado. Siguen adelante vendiendo recicladas las que de otro modo tendrán que mandar a reutilizar por otros medios. Y cuesta. Las cajas de la luz, los postes para la luz eléctrica, vienen de plástico. Muchas cosas vienen de plástico. ¿Esas no tienen prohibición? A las empresas les viene de perillas. Han invertido poco, ya que la gran diferencia para mandar a confeccionar las bolsas vienen con las diferencias en los vueltos o en las supuestas donaciones que, en definitiva, las hacen en nombre de las empresas y por lo tanto no pagan tantos impuestos. Es decir, ellos hacen todo en nombre de las empresas. No lo ponen a usted que dejó su óvulo para esa famosa donación. Y nunca por los valores acumulados, sino una parte, ya que la mayoría va al pago de los servicios, la propaganda y las bolsas para las mercaderías. Así es. Lo paga usted. Lo que ellos se benefician en todo momento, usted es el que paga. Así son las cosas. Vamos a tratar un poco el tema de esta primera parte de junio, donde hay un tiempo muy especial. El 5 de junio pasado fue el Día del Medio Ambiente a nivel mundial. Y el próximo 12 de junio, es decir, el viernes, se estableció como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Uno de los principales objetivos de esta fecha consiste en darle un contexto humano, motivando así cómo promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud frente al medio ambiente, a las personas, para que se conviertan en agentes activos para un desarrollo sustentable y equitativo. No es solo tema de un día, pues la realidad de todos los días para decenas de millones de niños y niñas en todo el mundo abre las ventanas mentales para concienciar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicar esta realidad que afecta a más de 170 millones de menores. Nos recuerda también que los niños deben estar jugando y estudiando, no trabajando. El trabajo infantil priva a los niños y niñas de su derecho a la educación. Los expone a abusos y violencia. Refuerza ciclos de pobreza y profundiza la inequidad social. Más de 60 millones de niñas y niños no van a la escuela, muchos de ellos por tener que trabajar. 170 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años trabajan. Más de la mitad realiza trabajos peligrosos y un 8%, un poco más tal vez, ejerce alguna de las peores formas de trabajo infantil, como esclavitud, trata, trabajo forzoso o reclutamiento para conflictos armados. Se calcula que las niñas dedican 550 millones de horas al día al trabajo doméstico, 160 millones más que los niños de su misma edad. Esta sobrecarga comienza en la primera infancia con apenas 5 años y se intensifica cuando las niñas llegan a la adolescencia. Por esa razón, consideramos necesario que abramos los ojos, que miremos con atención a nuestro alrededor y no sigamos permitiendo que unos pocos le destruyan el comienzo de la vida que deben jugar, que deben estar en la casa, en la plaza. Los chicos deben jugar a esta edad y estudiar. No deben trabajar bajo ningún punto de vista. Dejaré. En Luque hubo una histórica reunión política vecinal que supera los estrechos límites de la militancia partidaria y se convierte en una voz municipal que expresa la voz de los vecinos en un tema tan importante como es el de la basura, porque depende de dónde se tire, de cómo se tire y cómo se gestione la basura para que sea a favor o en contra de la comunidad. Parece que no es nada, pero en manos de una cooperativa de vecinos que se dedique por entero y que puedan hacer intervenir a los estudiantes secundarios y universitarios en la promoción de los servicios y otras tareas conexas de acción voluntarias. No parece mucho, repito, pero pregúntense el por qué los vecinos ven cómo hay determinadas empresas que compran a los concejales, al intendente primero, y diputados o senadores, o al propio gobernador delincuente, para quedarse con la concesión por 20 años. ¿Por qué gastan tanto por algo que no es para tanto? les diré por experiencia, de que una cooperativa de recolectores y recicladores bien armada y gestionada por ellos mismos puede mandar a la universidad a varios jóvenes, aunque le den a la municipalidad un porcentaje. Vamos a escuchar a quien consideramos una voz consustanciada con la temática. Osdani Aguilera, un vecino con suficientes datos sociales y comunitarios a favor de la buena calidad de vida de las familias luqueñas. Roguere cola, llave principal en el mundo, rombo hueseo la luz, jaromo endiseo la luz. Pero, daro huere coinigo ni PTI, sala de UTI, terapia intensiva, ni PTI, daro huere coin la ciudad de Hernandaria. Peico pe dimensionape, haciendo que la Itaipú o mi peor corapube. Ombo pororo be dólar jina por segundo. Oretine bebe orero bare pe dólar, ja, orena ore sala de terapia intensiva, ni uno. Ja, pe la ore ambulancia, no recoy combustible, no recoy auxilio. Jamaraya, japucuta, así. Cada uno ya mañana en el municipio, ve. Va el chape intendente, un va a poja, un mi concejal, cueran, va el la olla poja, va el la controla. Jape jugué medida, de pepilla, estamos ahí la hoy con poja, jaji, güey. Jase como juventud se cane, o aje chama, areco 13, 14, 15, 16. Hasta hoy día se sale la marcha de algunas organizaciones a fin de que Dorecoy ni PTI resultado, hañan de adulto mayor de la tercera edad, ojo de Mayabe, Congreso Frente, veñan de Ewi. Jamba Ebe, ten aña cambiar y lo mitad. La vez pasada también hablamos de esta gente de la agrupación de Huipora, que fue atacada por la policía y que los destruyeron, le destruyeron todo lo que tenían. Entonces podemos volver a hablar de ellos porque ellos necesitan de nuestro apoyo para seguir luchando por su derecho a la tierra y a la vida digna, que todos merecemos y que no hay ser humano que no deba luchar por ella. El contacto para hacer efectiva la solidaridad es Denis Centurión, 0981-574048. Repito, 0981-574048. Los delincuentes de uniforme se llevaron todo lo que encontraron: carpas, colchones, ropa, olla, cubiertos, alimentos. Fue hace 10 días, el 1 de junio. Pero aquí lo que debemos resaltar es que esto no es porque la policía fue un grupo de policías delincuentes a sacarles en beneficio de los brasileros. No. Acá también está metido los dipuchorros, los senachorros y el delincuente mayor de la zona, que es el gobernador. Están todos metidos. Acá no hay, yo no fui, no sabía. Y téngase presente todas las agresiones que esta gente está aguantando. Por ejemplo, en la región occidental hay un viejo conocido de los vecinos de Asunción que tiene una organización supuestamente ambientalista, me refiero a Martín Brut, antiguo depredador del erario público en Asunción, que viene haciendo a costa de los territorios indígenas y grandes plantaciones de eucaliptus. Los eucaliptus chupan toda el agua que hay, secan todo. Y tiene un grupito de alcohólicos pseudo-dirigentes varones que por una caña entregan a su madre. O sea, gente totalmente destruida anímicamente, moralmente. Y es en el territorio chaqueño donde está la comunidad COM, con dirigentes mujeres valientes, íntegras, como por ejemplo la señora Bernarda Pessoa Torres, que no hace mucho fuera agredida y amenazada de muerte por los sicarios de este espécimen y los borrachines leales a la botella. Ella y su familia, que no permiten que se entregue el territorio a los depredadores de pueblos, flora y fauna, que defienden sus mínimos territorios para sus hijos y nietos, entendiendo a estos tanto los que están como los que van a venir. Es permanente el hostigamiento, pero debemos tomarlo como un intento contra toda la sociedad, porque es contra todos los miembros de la comunidad que se agrede, es contra la condición humana. Y todos estos ataques a la dignidad y a la condición humana los padecen los pueblos originarios desde el momento que los europeos vieron oro en sus ropas y ornamentos personales, es decir, desde el primer momento. Y en el Paraguay, la guerra de la triple infamia los marcó por no haber aceptado nunca traicionar a los pueblos convivientes, es decir, a los pueblos que ya, los cinco pueblos originarios, más los criollos, que decidieron ser independientes. Esos son los pueblos convivientes. Este gobierno de un hijo de la dictadura puso en el cargo del INDI, el Instituto Nacional Indígena, a una gringa con mentalidad fascista, que está, por supuesto, compenetrada por las ideas racistas, xenófobas de los nazis fascistas brasileños, que son los que vienen a ocupar nuestra tierra. No hay trabajadores ahí, hay todos patrones. ¿Y qué patrones? Negreros, explotadores de todo lo que puedan, todo lo que camina, todo lo que existe para ellos es negocio. Las tierras indígenas están protegidas por la Constitución Nacional vigente y la Ley 904. Esta ley no permite vender las tierras de los pueblos originarios, ni siquiera arrendarlas. Sin embargo, las leyes que benefician a los pueblos originarios no se cumplen. Todas las tierras que en su momento se les entregó a su pedido, porque han demostrado que es lo mínimo donde ellos realizan sus sus ceremonias, todas o casi todas están hoy en manos de sojeros. La lucha de los pueblos tiene más de 500 años. Si alguien piensa que van a abandonar, les diré que, al igual que los derechos humanos que les son conculcados todos, con la misma crudeza que a la mujer, no será abandonada. Esa lucha no será abandonada. Seguirá la pelea hasta la victoria, porque los racistas, fascistas, criminales, antihumanos, serán vencidos. De eso no hay dudas. Vencerá la especie humana. Más de 28 años han pasado desde que la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay terminó y aún en el presente hay secuelas de dicho régimen. Durante este tiempo se han encontrado en todo el país fosas comunes clandestinas en las cuales podrían estar los cuerpos de numerosas personas que desaparecieron durante el gobierno de Stroessner.

con el fujimorismo. Lo que en realidad magnifican los resultados reales es que el hecho principal de que el imperio y sus lacayos hayan tenido que dibujar los 49 puntos de la Fujimori, porque es mentiroso, para que no se noten los verdaderos, 15 a 18%. Los datos en las provincias muy pobladas y en las de menor población es sideral, abismal los números a favor de Pedro Castillo. Hay dos o tres lugares, además de la capital del país, Lima, donde la delincuente Keiko Fujimori pudo hacer pie. Pero no se equivoque nadie, no es un voto a favor del reconocimiento del padre, el genocida preso, el que provocó que más de 350.000 mujeres indígenas fueran, como se dice, esterilizadas sin su conocimiento y sin su consentimiento, además de miles de presos, asesinados, torturados, etc. Es, en la mayoría de los casos, un voto del miedo y el desconocimiento. Porque, como dice el cura jesuita y teólogo Numa Molina, es bien pobre intelectualmente quien a estas alturas del siglo XXI pretenda asustar a los pueblos con el comunismo. Hoy, a quien hay que temerle es al capitalismo, que está acabando con el planeta entero. Eso es toda una definición, porque justamente, ¿quiénes son los que nos roban la tierra? ¿Quiénes son los que nos llenan los campos y las ciudades con ese olor a agrotóxico, que nos ensucian el agua, etcétera? Son los grupos capitalistas, no son los comunistas. Entonces hay que hablar con propiedad. Y este cura lo hace. Cada vez que hay una elección, por ejemplo, salen las usinas del miedo y la desinformación a gritar como espantadas. Los zurdos van a tomar tu casa, tu auto, tu tierra, tu empresa. Por ahora, y en mis más de 70 años, solo vi hacer eso a los bancos. Y son todos capitalistas. Así que los zurdos ahí no corren. Bueno, y todo este movimiento del pueblo ha derrumbado desde las bases el club de los farsantes, de los oportunistas y traidores a su pueblo. Estamos hablando del Club de Lima, que ya estaba en terapia intensiva. En cuanto a la OEA, sabemos desde su fundación para qué iba a servir la OEA, para qué. Pero ya ahora están en las últimas de la decadencia con el mequetrefe Almagro que está de presidente. Y no lo pueden cambiar porque no hay ningún otro que se preste a hacer lo que hace este Badulaque. Es la cloaca abierta de América Latina y el Departamento de Colonias de los Estados Unidos, que ha servido para darle fuerza y legalidad a las invasiones, golpe de Estado y las guerras contra los pueblos y el consiguiente saqueo de sus recursos naturales. Las rondas campesinas, en un documento donde especifican la cantidad de lugares donde no se estaba contabilizando, y con ello aún así, el profesor tenía una diferencia a favor de 8,6875 y faltaban 8 regiones donde los números son arrasadores, con un promedio del 78 al 85% a favor de Castillo. Esos son los números que ellos no pudieron tocar. vamos a difundir el último párrafo del documento de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú, CUNARC. Dice así: asumamos una actitud de hermandad, de fraternidad y de unión, porque somos el Perú de todas las sangres. Además, expliquemos que los votos por el compañero rondero Pedro Castillo no han sido por odio a Keiko, sino han sido por amor al Perú, por la defensa de nuestros recursos naturales, por el cambio, que estas elecciones no han sido la lucha de clases entre ricos y pobres, sino ha sido la dignidad nacional contra la sombra de la corrupción y la dictadura. Por eso extendamos la mano a los que no pensaron como nosotros. Somos el Perú de todas las sangres. ¡Viva el Perú! ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva la democracia! Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Estuvo esta semana, la verdad que es muy interesante, es histórico lo de Perú. Es histórico también de que en Chile se haya triunfado el movimiento independiente. Son nuevos cambios que vienen a América Latina, en el mundo. Se está dando una pelea generalizada en todos lados por defender las conquistas laborales, las conquistas sociales, las conquistas en los derechos humanos, porque hay toda una orientación a la deshumanización completa. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta y defender de todas las maneras posibles. Chile está al lado de Perú, Perú está al lado de Bolivia. Lo que antes el imperio inglés logró dividir, es posible que esta vez los pueblos le pongan fin al fascismo en los tres lugares. Lo de Bolivia, mandando presos e investigando todos los movimientos, todas las actitudes, todos los robos que hubo en ese año terrible de Jeanine Áñez, de Camacho, creo que es Lozada, pero realmente Bolivia está dando un paso muy importante. El que ha dado Chile es impresionante, y también el hecho de que las principales dirigentes, sobre todo mujeres de las comunidades indígenas originarias, estén como representantes, no solo de los indígenas, sino también de los criollos, porque los han querido confinar y no pudieron. Y eso es muy importante, es muy importante. Eso lo tenemos que realzar y ponerlo en práctica en todos lados. A mí me representa una señora Bernarda Pessoa Torres. Me representa porque defiende los intereses de los pueblos, no solo el propio. Y también hay jóvenes, hombres y mujeres, que me representan en el Paraguay de hoy. Es muy importante que tengamos en cuenta a esta gente que no tiene la costumbre de mentir, que tienen la costumbre de pelear por sus derechos respetando los demás. Eso es muy importante. Y se va dando en todos lados. No creo que dure mucho más el fascismo en Colombia. Están tratando por todos los medios de mantenerse, pero los norteamericanos no les pueden seguir ayudando al ejército y a las oligarquías narcos de Colombia. Por lo tanto, y aun cuando no tienen en este momento un gran movimiento guerrillero como fueron las FARC, el ELN realmente no van a poder mantenerse mucho tiempo más porque todo el pueblo está en la calle. Hay un paro nacional que sigue vivo, que sigue firme, que cada vez se llena más, de más gente, y eso nos importa porque eso demuestra que los pueblos se han cansado de sus dirigentes criminales que hacen su negocio y les importa un rábano lo que le pase a la gente. Es hora de la unidad, es hora de dejar de lado el personalismo y buscar lo mejor para que podamos salir caminando. Latinoamérica se lo merece. Hasta la próxima.